Tango e koki fiesta ati kabino o akene na mokili mosusu una poya kolakisa azali elombe ya Kongo tofani mwa mikolo na Kongo pe midule mikoteli bino tango e koki o tokende na mokili mosusu. Oh,